fortalecer la reserva, pero lo va a explicar mejor quien lleva adelante el micro, que es el contador Álvaro Sierra. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, bien. Ahí siempre un poco preocupado con el tema económico. Planteabas como tema el blanqueo de capitales, que sonó fuerte. Pero antes de meternos puntualmente en eso, Álvaro, ¿hubo anuncios de medidas? ¿Cómo estás analizando todo eso en la economía nacional? Bueno, un poco tiene que ver con las últimas medidas, cómo cerró sobre todo el mes de junio el gobierno, ¿no? Es decir, la macroeconomía. Recordemos que nosotros, siempre lo decimos, veníamos de unos primeros 5 meses donde teníamos superávit fiscal, donde había acumulación de reserva y donde la inflación se lograba, si se quiere, un poco controlar. No hablemos todavía de reducción de la inflación, porque cuando uno ve la inflación interanual no es que bajó tanto, siempre estuvo en torno al 2,70, 2,75%. Por lo tanto, no se puede hablar de una baja de inflación, pero sí se puede hablar de que medianamente el crecimiento de la inflación se es como que se pudo controlar, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en esos primeros 5 meses. Luego comienza el mes de junio y ahí, bueno, empiezan a haber ciertos debilitamientos en la parte de la economía, como es el tema de que tuvimos caídas en el nivel de reserva. Ahí está. La inflación, se habla ahora, cuando se dé a conocer los meses de julio, volvería a subir unos puntos. Y bueno, esto es lo que empezó a hacer un poco de ruido, sumado a lo que es el aumento de la brecha cambiaria, ¿no? Ahí, otro. Temazo, claro, eso, ¿no? Claro, fundamentalmente eso fue lo que el gobierno actuó con estas medidas de que tomó enseguida cuando se empezó a abrir la brecha cambiaria, que llegamos a un 60%, estábamos en un 10%, llegamos a un 60%. Bueno, el gobierno ahí tomó nuevas medidas, que era una, seguir con el régimen monetario de no modificar, por un lado, el tipo de cambio oficial, o sea, seguir con la devaluación del 2%, el tema de terminar con los PUT y la eliminación de los pasivos no remunerados del Banco Central, es decir, limpiar la deuda del Banco Central, que lo hizo transfiriendo esa deuda al Tesoro, ¿no? Uh-huh. A través de bono. Eso un poco, o sea, la idea del gobierno, en definitiva, es lograr que la cantidad de peso circulante quede constante y de esa manera no se altere la base monetaria, ¿no? Uh-huh. Eso facilitaría, en definitiva, un proceso de desinflación y salida del cepo, que es, en definitiva, lo que el gobierno ha venido prometiendo, ¿no? Uh-huh. Y es lo que el mercado, cuando empezó a aumentar esa brecha, empezó a hacer mucho ruido. Uh-huh, uh-huh. Y ahí impacta en lo que vos siempre le das mucha importancia, que es los números del riesgo país, bueno, las expectativas, que cuando la explicaste en su momento, uno ve que es importantísimo para un país como Argentina, ¿o no? Bueno, justamente estas medidas lo que hizo fue una reacción negativa por parte de los mercados, por eso el dólar, vamos a decir, los dólares financieros no bajaron. En principio tuvieron una baja, después subieron y ahora quedaron, hoy está en torno, vamos a ver cuando abran los mercados, pero en torno a los 1.430, y eso justamente, vamos a decir, es lo que está mirando un poco el mercado, ¿no? O sea, la reacción, el gobierno va tomando medidas y el mercado va reaccionando de una u otra manera, ¿no? En este caso, la reacción en principio no fue muy bien tomada, esta nueva medida. Bueno, ante eso, ante esa situación, el gobierno rápidamente salió a reglamentar a través de la AFIP lo que sería el blanqueo de mercado de capital y todo lo que tiene que ver con el paquete de medidas fiscales. Uh-huh. Y bueno, eso es otra de las medidas, que por eso siempre la pregunta del millón es cuánta plata, vamos a decir, se va a poder conseguir a través del blanqueo de capitales, ¿no? Uh-huh. Si es suficiente para fortalecer el nivel de reservas, el gobierno, como decíamos anteriormente, había logrado aumentar ese nivel, pero que después comenzó a descender. Y bueno, hay muchas expectativas con que esto, vamos a decir, lo que se ve más débil, si se quiere, es el tema del volumen de las reservas. Y para levantar el cepo es clave el tema de las reservas. Es decir, y si no hay levantamiento del cepo, no hay aumento de la inversión, que es el factor fundamental para que una economía pueda crecer. Uh-huh. Ante eso, el gobierno, ¿qué es lo que dice? Bueno, para eso aprobamos la RIGI, que es un instrumento para que los inversores, teniendo beneficios fiscales y a largo plazo, puedan venir a la Argentina. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Que lo principal que a un inversor le interesa, fundamentalmente, más allá de los beneficios fiscales, es que tenga la posibilidad de que cuando uno entra, pueda salir cuando quiera. Entonces, en la medida que esté el cepo, las inversiones no van a venir. Por eso está todo centrado en qué posibilidades va a haber de que el cepo se pueda levantar. Y en la medida que aumente la brecha cambiaria, menos posibilidades va a haber de que el cepo se pueda levantar. Y máxime, teniendo en cuenta estas últimas medidas, que el gobierno lo que está haciendo es ahora es salir a comprar pesos vendiendo dólares. Esa política reciente el nivel de reserva. Y ahí es donde entra el conflicto y la situación que hoy estamos parados. Por eso la pregunta es si el blanqueo va a conseguir los dólares que se va a necesitar, que según el gobierno ha estimado que son 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, por el blanqueo de capitales no vamos a tener los dólares suficientes. A esto agreguémosle que el sector del campo no está liquidando, primero por el tipo de cambio, segundo porque los precios internacionales están prácticamente en su piso. Y bueno, esto hace, y a esto agreguémosle que siempre el segundo semestre es un nivel de menos entrada de dólares. Por lo tanto, y si a esto le sumamos los altos vencimientos que vamos a tener fundamentalmente a principio del año que viene, el panorama en materia de nivel de reserva es bastante complejo. Entonces, lo que pasamos en definitiva, Pablo, es que pasamos de un escenario donde antes lo que era o lo que había era riesgo de devaluación, y estamos pasando a un riesgo de default, porque lo que está viendo el mercado es que la Argentina no está consiguiendo los dólares suficientes como para asegurar el pago de los vencimientos de la deuda. Por eso se torna, Álvaro, tan importante estas negociaciones con el FMI, pero sin recibir la respuesta que espera el gobierno. Pero viste que está todo el arco económico y te diría político atento a lo que pasa con los encuentros con los funcionarios del FMI. Sí, bueno, pero yo creo que el tema del Fondo Monetario Internacional no es el punto central, porque más allá de que hay muchas expectativas desde el punto de vista político en las elecciones de Estados Unidos, y gana Trump, que sería bueno para el gobierno, pero yo creo que el Fondo Monetario Internacional, lo sumo lo que puede y que seguramente va a pasar, es seguirle renegociando esa deuda, que no tenga nuevos desembolsos, pero no va a traer, no creo que el Fondo Monetario Internacional preste más dinero a la Argentina. Yo no lo veo por ese lado. Yo creo que lo máximo que se le puede sacar es seguir roleando, como quien dice, la deuda con el fondo, ¿no? Acá el problema fundamental que tiene, aparte cuando uno estudia la deuda argentina y los vencimientos del 2025, es la deuda con los bonos, con los privados, y eso no lo arregla el Fondo Monetario. Entonces, ahí es donde entra la desconfianza, si la Argentina va a tener los dólares suficientes para asumir esos compromisos, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de el blanqueo de capitales, cuando hablamos de el escenario del campo, ¿el gobierno tiene alguna otra herramienta, Álvaro, para generar dólares que ingresen al país, más allá del RIGI que lo explicaste? ¿Hay otras alternativas? ¿Viste cuando se habla de las importaciones, exportaciones? ¿Juega un rol importante eso también en las arcas en dólares para las reservas? Sí, por supuesto, porque, a ver, la principal fuente de generación de divisas justamente es la, son las exportaciones, ¿no? Tener un saldo positivo, una balanza comercial positiva, es lo principal. Pero para eso, para nosotros poder crecer en volúmenes de exportaciones, tenemos que ser competitivos. Y eso es una de las cuestiones. Para ser competitivos necesitamos resolver los grandes problemas, los problemas estructurales que tenemos, que lo hemos hablado más de una vez en distintos programas, y que la Argentina sigue sin resolver. Hace pocos días, la semana pasada, Paraguay fue en la evaluación crediticia de la calificación crediticia que hacen muchas de las consultoras, llegó a tener grado de inversión, o sea que junto con Chile, con Uruguay, con Panamá, ahora Paraguay es un país que está bien calificado, o sea, entra en grado de inversión, que eso quiere decir que es un país que aplica políticas fiscales responsables, que han fortalecido sus instituciones, que han logrado diversificar un poco más la economía. La Argentina sigue siendo un país netamente dependiente de los precios internacionales, porque nuestra economía pasa fundamentalmente por los commodities. Y bueno, todas estas cuestiones de no resolver lo que siempre hablamos, las cuestiones estructurales, las cuestiones de fondo, y ser siempre dependiente del agro, de lo que pasa con el campo, nos hace estar en una posición muy muy debilitada. Entonces estamos viendo que del otro lado hay muchos países en América Latina que van avanzando, que van creciendo, y siempre nosotros estamos en los últimos puestos. Es decir, cuando vemos las calificaciones, estamos junto con Venezuela, y no logramos salir de ahí, ¿no? Y es fundamental ser un país donde esté considerado que como grado de inversión, porque eso te permite acceder a los mercados internacionales, emitir deuda a tasas razonables, y bueno, atraer inversiones que son fundamentales para el crecimiento de la economía. Acá hay que entender que en cuenta que dos motores son los principales para que la economía crezca: el consumo y la inversión. Y en eso, que es el final de lo que sería el programa, bueno, todavía vamos a decir estamos lejos de que pase eso. ¿Por qué muchas veces, Álvaro, se habla de dejar un poco desprotegido lo que pasa en el interior de la Argentina cuando hablamos puntualmente de economía? ¿Hay posibilidades a partir de lo que pasa en el país para que impacte en la macroeconomía? Viste que se habla mucho de esto, de las economías regionales y todo eso. Bueno, ahí lo estás explicando, pero te digo, ¿por qué se apunta a que el presidente muchas veces no genera un impacto más fuerte en lo que es el interior del país? Bueno, convengamos que no es una cuestión de este presidente, ¿no? Esto, claro, esto viene de muchos gobiernos para atrás. Todos sabemos que tenemos un federalismo trucho en la Argentina, o sea que si bien la Constitución nos dice que somos un país federal, en la práctica estamos lejos de que pase. Todas las provincias son absolutamente dependientes del Estado Nacional. Por eso la prueba está cuando se firmó el Pacto de Mayo, que estaban casi la mayoría de los gobernadores, y todos sabemos que muchos de ellos fueron por esa necesidad financiera, más allá de, porque el Pacto de Mayo surgió por puntos, principios que fueron puestos por el gobierno nacional, no surgió como consecuencia justamente de un pacto entre los gobernadores y el presidente, ¿no? Entonces, el tema del federalismo es una cuestión que se sigue sin tocar, y que no es solamente el tema de la distribución de los recursos, de la coparticipación, sino también tiene que ver las competencias, tiene que ver con lo que mencionabas anteriormente. Es decir, acá tiene que haber un programa de desarrollo que involucre a todas las provincias, que vean la particularidad de cada provincia, cuáles son las fortalezas y las debilidades, y tiene que haber un programa económico integral que incluya a todas las provincias, ¿no? Y eso obviamente no lo hay, pero no tampoco lo hubo los gobiernos anteriores. Es decir, el federalismo cada vez más, si uno ve en materia de ingresos, cada vez más en términos porcentuales las provincias reciben menos dinero, y hoy, yo lo he dicho varias veces, las provincias desde el punto de vista financiero son inviables financieramente. Basta con ver los presupuestos, la ejecución, donde prácticamente el 100% de de sus recursos van destinados a financiar gastos operativos, ¿no? O sea que es poco lo que tienen para invertir en lo que es la inversión de capital, lo que es la inversión de infraestructura, obras públicas, y están para pagar sueldo. Es decir, hoy literalmente las provincias están para pagar sueldo. Y eso es un problema que tiene que ver, por un lado, con la distribución de los recursos, pero por otro lado con las competencias, con las funciones, y por otro lado con lo que mencionamos anteriormente, un programa de desarrollo que las tienen que tener a todas metida adentro, ¿no? Sin duda. Mirá qué buena, me parece interesante una pregunta que llega, me dice Pablo, preguntarle a Álvaro, ¿qué rol juega en el escenario económico el achique del Estado Nacional y este anuncio de Struzenegger de cerrar áreas del Estado Nacional? ¿Juega un rol realmente importante esto, Álvaro? Esta es una pregunta inocente. No, bueno, es importante, por supuesto, tener un Estado, si se quiere, chico desde el punto de vista y eficiente, ¿no? Uh-huh. Es decir, hemos visto muchas cosas que se han hecho en materia de reducción de gasto público del gobierno nacional, que están bien. Es decir, todas las cuestiones que son innecesarias, la generación de empleo tiene que venir por parte del sector privado, no por parte del sector público. Sí tenemos que tener un Estado presente, sí tenemos que tener un Estado que ciertas cosas tiene que regularlas. O sea, el Estado no puede dejar todo a la libertad de los mercados. De hecho, el mismo gobierno muchas veces tuvo que salir, este mismo gobierno tuvo que salir a intervenir. Así que lo que sí se necesita es un Estado presente y que sea eficiente. Y eso implica, eso no quiere decir que el Estado no tiene que estar interviniendo o regulando ciertos aspectos de la economía, ¿no? Pero tampoco tenemos que irnos del otro lado a los abusos, y es cierto que en muchas cosas hubieron abusos, y está bueno que haya un control por parte de los recursos humanos, no solamente la cantidad de los recursos humanos, sino también la calidad de los recursos humanos, que creo que ese es otro de los puntos donde también ha sido muy light en los últimos, diríamos, 30, 40 años. Y el Estado hay que mejorarlo, eso en eso yo coincido. Ahora, reducir el Estado por reducir el Estado, o achicar el Estado, hay áreas que son esenciales y que también yo no estoy muy de acuerdo con lo que se está haciendo en materia de financiamiento, por ejemplo, la parte cultural, en lo que es la ciencia, lo que es la innovación, la tecnología. Claro. Al contrario, creo que ahí hay que invertir cada vez más. Por eso digo, no hay que meter todo en la bolsa, no todo lo mismo. Y el gasto en el Estado, en definitivo, lo más importante es que tiene que ser un gasto productivo, un gasto con calidad. Yo creo que ahí es donde está el secreto, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, acá este gobierno ha venido tomando en el corto plazo medidas muy muy fuertes, y a veces, algunos son perjudicados por este tipo de medidas que tal vez no debería haber entrado, ¿no? La bolsa acá es como que caen todos. Y me parece, al ir rápido, no da el tiempo para ir estudiando y este proceso ir haciéndolo muy minuciosamente. Me parece que ahí también, para evitar errores, ¿no? O perjuicios que tal vez no sean los mejores. Buenísima la explicación. Álvaro, te propongo, más que nada pensando en el próximo micro, ¿cómo estás viendo el escenario en la provincia de Entre Ríos? ¿Viste lo que está pasando con la discusión salarial, las paritarias, la posibilidad de paro, lo que pasa con la caja de jubilaciones y este puntito que le pusieron a los trabajadores justamente por el desfinanciamiento de la caja de jubilaciones? Te lo propongo para el próximo programa, pero ¿qué paneo tenés de esto, Álvaro? Bueno, partiendo por lo que decía anteriormente, ¿no? Es decir, Entre Ríos es una provincia que está hoy muy complicada desde el punto de vista de lo fiscal. Por supuesto que no es una cuestión de este gobierno, pero es una provincia más del resto que tienen el mismo problema, esta que decíamos anteriormente, de cómo están distribuidos los recursos, ¿no? El 80% y pico de los recursos, de todos los impuestos que nosotros pagamos, quedan en el Estado Nacional. Con el tema de haber delegado funciones y competencia la Nación a las provincias y los recursos correspondientes, eso afectó en la década de los 90, afectó fuertemente el tema de lo que era el presupuesto de cada provincia, y eso con el tema de los años, inclusive si uno ve la ley de coparticipación a través de distintos artilugios que hace el Estado Nacional, fueron quitándole recursos a las provincias, y eso la hizo a todas inviable financieramente. Y bueno, Entre Ríos obviamente tiene ese problema, tiene un problema de deuda a corto plazo también en dólares, compleja, que tiene que ver el gobernador cómo lo va a resolver, porque en el muy corto plazo tiene vencimientos importantes, tiene la necesidad de ir por una reforma tributaria, esencialmente para fortalecer un poco los ingresos provinciales. Entre Ríos es una provincia que es muy dependiente de la nación, o sea, prácticamente, para que tengamos una idea, casi el 80% de los recursos de la provincia vienen del Estado Nacional. Por lo tanto, tiene que hacer un esfuerzo por mejorar su autonomía en términos financieros. En tema de gasto público, yo creo que hay mucho todavía para trabajar y mejorar, lo que hablábamos hoy, fundamentalmente la calidad del gasto público. El gobernador ha anunciado que va a empezar con el tema de la obra pública. Bueno, yo creo que eso es algo que es sumamente importante. Pero bueno, sí, podemos armar un micro específico hablar un poquito de números, cómo está hoy nuestra provincia. Te pregunto esto y lo dejamos para la próxima. ¿Pero qué grado de maniobra tienen las provincias para generar inversiones propias? Llamarle del extranjero, propias de la Argentina. ¿Tienen ese grado de maniobra para como gobernador, por en este caso Frigerio, ¿tiene grado de maniobra para generar inversiones propias acá en la provincia? Bueno, si le preguntás a un gobernador, te va a decir que sí. Yo creo que tienen poca margen de maniobra. Primero, que nadie va a venir a invertir, por más que uno tenga un programa económico, productivo a nivel provincia, si el país está mal, la macroeconomía no funciona. Es decir, creo que hay cero chances, o sea, se tienen que resolver un montón de cosas, y fundamentalmente por lo que decía, mencionaba anteriormente, es decir, un inversor lo que quiere es venir, poner la plata, y cuando considera necesario retirarse, puede retirarse, y eso no se lo permite el país. No es por la provincia, más. No es por la provincia. Entonces, hay muchas cuestiones, por supuesto que uno puede hacer cosas, pero digo, en materia de que pueda ser significativo conseguir inversiones en un país donde no esté creciendo, donde estemos con esta recesión y con un montón de problemas a resolver, creo que no. Es decir, hay que esperar un poco, hay que ver qué pasa con esto de Rishi. Hay que ver los resultados del blanqueo de capital y de la reforma fiscal, si eso logra mejorar un poco el tema de los recursos, o sea, nuevos ingresos para el Estado. Hay algo que es sumamente importante, que yo creo que hoy es lo más importante de todo a nivel nacional, que tiene que ver con el superávit fiscal, y hasta el mes de julio el gobierno logró conseguir, que eso no es un dato menor, eso es sumamente importante, y que no es fácil de lograr pasar a esta situación de déficit fiscal a superávit fiscal, pero ahí también es como que hay muchas luces donde si ese superávit fiscal va a poder ser mantenido en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Porque, o sea, eso es muy bien visto por el mundo, el tema de no gastar más de lo que se recauda, es fundamental. Ahora, el gobierno también está en un círculo vicioso donde, a medida que fue ajustando el gasto público, fue aumentando la recesión, y ese aumento de la recesión lo que le hace es caer los niveles de ingreso. Y ahora este mes de julio va a ser clave para ver cómo fiscalmente cierra el país, ¿no? Y yo creo que ahí el gobierno tiene que, más allá, porque por ahí se nos va ahora la importancia del tema de la brecha y el tema del cepo, pero no debe descuidar, porque por un lado ahora está descuidando el tema de la reserva, no debe descuidar de tratar de no salir de la situación hoy que está de equilibrio fiscal. Ahí está, ¿eh? Álvaro, entonces dejamos para analizar la situación de la provincia para el próximo micro. La verdad que buenísima, como siempre, la explicación. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias, Pablo. Como siempre, la sorda. Ahí está, ¿eh? Bueno.